Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Mierda. La Mierda. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos en el Enredando las Mañanas desde el estudio C de Radio Pueblo. Estamos aquí en la habitación de uno de los compañeros, que tengo que decir que le falta un poquito de limpieza, pero no voy a pasar a dar detalles. Yo tengo como argumento que ustedes vinieron aquí a desordenar lo que ya estaba desordenado. Así es. Aprovechamos para mandar un saludo a la compañera Victoria Aybar, que forma parte de la locución de este programa, que en este momento está llevando una lucha adelante, ¿no? Ella trabaja en un CEIJAR, en un centro educativo aquí en Jujuy, y todavía ya han pasado tres meses del inicio de clase y todavía no le han abonado, así que también está llevando esa lucha aquí adelante, así que aprovechamos a mandarle un saludo a la compañera. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando, que nos puede seguir en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca ahí www.rnma.org.ar. Puede seguir nuestra noticia, comentar, publicar, o si no también se comunican con nosotros a través de Facebook. Ahí nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, pueden seguir también las noticias, comentar, publicar, y también si tienen alguna noticia la pueden acercar, ahí nos mandan un mensajito y nosotros seguramente nos vamos a estar comunicando con ustedes. Bueno, vamos a retomar la comunicación con Luis Angio, que se encuentra en la redacción de Tiempo Argentino y Radio América, que fue esta madrugada entraron unos malévolos y destrozaron el lugar. Luis, ¿nos escuchás? Sí, los estoy escuchando. Sí, sigo aquí. Ahora vamos a ver si podemos conversar con Javier Borelli. Él es el presidente de la cooperativa que se conformó acá con los trabajadores de Tiempo Argentino. Está en estos momentos conversando con otros compañeros y con María del Carmen Verdú, la abogada de Correpi, que desde el primer momento estuvo también acá presente. Resolviendo algunas cuestiones legales. Tratando de que lo pueda conversar con él. Te cuento que aquí todavía sigue habiendo muchos medios, entrevistas, y los compañeros fundamentalmente reorganizándose para poner de nuevo el diario en la calle, ¿no? Esa es la decisión que han tomado aquí los trabajadores de Tiempo Argentino, como también Radio América, que están saliendo ya al aire por la página web. Te dejo entonces con Javier Borelli, así nos cuenta qué fue lo que ha pasado. Javier, contanos cómo fue la secuencia de lo que ha sucedido en el día de hoy, a partir de qué hora. Bueno, empezó apenas pasadas las 12 de la noche, ingresaron unas 20 personas por la fuerza a Radio América. Radio América está en el mismo inmueble de Tiempo Argentino, ocupa la planta baja. Ingresaron por allí donde no había personas y luego rompieron una puerta que comunica los dos edificios. Se encontraron con tres compañeros nuestros que estaban cuidando las herramientas de trabajo. Los sacaron por la fuerza, con agresión, con amenazas del diario, y comenzaron a destruir las herramientas que usamos para trabajar. El servidor, las conexiones de red entre las computadoras, se metieron al área administrante que nosotros usábamos para sacar el diario. ¿Cómo se organizaron y se reagruparon rápidamente para poder estar tantos compañeros aquí en la puerta de la radio? Y venimos de un conflicto que ya tiene 7 meses. Estamos bastante organizados, estamos todos muy atentos, sabemos que cada día aparecen nuevos desafíos y nosotros estamos listos y con energía para resolverlo gracias al apoyo que estamos teniendo en todo este tiempo. Así que bueno, por suerte rápidamente fuimos muchos acá y logramos combatir la pasividad, digamos, entre comillas, combatir de la policía que no estaba actuando porque quisimos ingresar nosotros. Eso hizo recién que la policía interviniera e ingresara con nosotros al inmueble y así logramos dar con 16 de los 20 ocupantes, los que no se escaparon por los techos, a los que se les tomó los datos y por decisión de la fiscal, supuestamente, fueron dejados en libertad. Así que ahora lo que pedimos es, por favor, que se garantice nuestra integridad física y el resguardo de los bienes que nosotros usamos para sacar adelante el diario, porque el Ministerio de Trabajo así también lo determinó en un acta cuando nosotros estábamos reclamando la continuidad laboral. Javier, ¿han tenido algún contacto con el Gobierno Nacional? ¿Los han llamado? ¿Les han planteado...? No se hizo nada. O sea, lo único que nosotros recibimos fue un llamado, creemos a título personal, de la Secretaría de Comunicación Pública, que después sí emitió un breve comunicado solidarizándose, pero ni el Ministerio de Trabajo, ni la Justicia, ni el Ministerio de Defensa, nadie se ha comunicado con nosotros, Ministerio de Seguridad, para tratar de asistirnos en esta situación ni de garantizarnos esto que estamos reclamando. Claro. ¿Y cómo va a seguir entonces tanto la redacción de Tiempo Argentino y supuestamente también los compañeros y compañeras de Radio América? Bueno, inicialmente nosotros vamos a sacar, a pesar de todas estas roturas, estamos rápidamente haciendo una evaluación de lo que hay para sacar mañana un diario de emergencia, denunciando todo lo que está pasando, contando quiénes son las personas que están interviniendo. Vamos a seguir adelante con el diario, esto no nos va a hacer bajar los brazos. Y vamos a ratificar una denuncia, presentarnos como querellantes en la denuncia penal por la intromisión dentro de Tiempo Argentino. Y esperamos que efectivamente, y después de mucho tiempo, la justicia y los distintos estamentos del Estado empiecen a jugar del lado de los trabajadores y avancen hacia estas personas que quieren impedir que Tiempo Argentino salga a la calle. Bien, te agradecemos mucho, Javier. Gracias. Hola. Hola, Luis, ¿te escuchamos? Bueno, ¿han escuchado? Ahí sí, los escuchamos. Luis, queríamos preguntarte, si bien el compañero nos comentaba lo que ocurría, ¿cómo ves la sensación del ambiente ahí entre los trabajadores, ¿no? que están allí después de esta noche violenta que han vivido ellos y, por supuesto, la reacción? Hola. Hola, hola. Hola, sí, Luis, ¿nos escuchás? Ahora sí, se había cortado. Sí, sí. Bien, no, te queríamos preguntar si nos podrías relatar cómo es el ambiente de los trabajadores después de la noche violenta que pasaron. Mirá, la primera sensación es de mucha indignación, mucha bronca, ver la impunidad total con la que actuaron, pero por otro lado, como desde el primer día que se han quedado sin trabajo, vamos a decir, formal a través de un dueño de un medio de comunicación, como fue Spolky y Garfunkel, con las ganas de seguir laburando, seguir haciendo periodismo, seguir haciendo comunicación y seguir sacando el diario. Creo que ustedes lo escucharon a Javier Borelli, el presidente de la cooperativa, y ya están preparando y están allí en la sala de edición, haciendo ya, escribiendo notas, tratando de recomponer internet, porque otra de las cosas que hay que decir, además de destrozar muchas de las partes de los muebles, también han cortado las transmisiones, le han cortado los cables de internet, le han cortado los cables de telefónicos, han venido directamente a impedir que un medio de comunicación, no solo independiente, sino gestionado por sus propios trabajadores, pueda salir a la calle. Y una vez más, quedó demostrado la complicidad de esta patota. No nos olvidemos que hace 20 días, un mes, primero intentaron hacerlo en la planta transmisora de Radio América y no pudieron tomar los equipos transmisores, y hará 20 días sí lo lograron, sacaron a los compañeros que estaban haciendo guardia allí en la planta transmisora, con total impunidad se quedaron allí. Las emisiones de Radio América ahora están saliendo por las páginas web, no sale al aire por el éter. Y bueno, evidentemente envalentonado con eso, han querido redoblar la apuesta y hacerlo directamente tanto en la redacción de Tiempo Argentino como de Radio América, pero también la coordinación, la organización y la reacción inmediata de los trabajadores. También hay que rescatar la actitud de los vecinos aquí de la calle Amenábar, en el barrio de Palermo, que fueron también quienes les avisaron y estuvieron en la calle filmando lo que estaba pasando, que muchos, algunos de ellos, cuatro de ellos, escaparon por las terrazas de los edificios linderos cuando vieron que los trabajadores estaban ingresando para impedir todos los destrozos que estaban haciendo. Y gracias a eso, gracias a esa colaboración de los vecinos, del apoyo de otros trabajadores que vinieron inmediatamente, no pudieron mantener esa impunidad de romper todo, irse, mejor dicho, lo más probable era quedarse como se quedaron en la planta transmisora de Radio América, ¿verdad? Entonces, de quedarse, y tuvieron que la policía actuar, pero también en forma muy muy impune, porque lo único que hicieron fue tomarle los datos y después dejarlos ir libremente, ¿no? Y la fiscal sin tener una actuación contundente en ese momento. Las últimas noticias, así extraoficialmente, dirían que la fiscal de turno que actuó ahora parece que los ha imputado como causa de agresiones, intrusión y demás, pero bueno, la parte legal hay que ver cómo la seguimos. Yo ahora estoy aquí con María del Carmen Verdú, la abogada de Correpi, que también estuvo desde el momento, y más adelante voy a tratar de poder tener una conversación con ella, aunque sea grabada, para después poderla replicar por nuestros medios. Así es. Bueno, Luis, agradecemos la comunicación. Seguramente vamos a estar charlando y publicando cómo continúa la situación de los trabajadores ahí de Tiempo Argentino y Radio América. Bien, perfecto. Nos vamos a seguir comunicando y seguramente en la semana, desde el Enredando las Mañanas, vamos a estar con los compañeros, por supuesto, de la Red Nacional de Medios Alternativos, trayéndoles toda la solidaridad, todo el apoyo y lo que necesiten para que ellos puedan seguir cumpliendo con su tarea periodística. Será hasta otro momento. Buenos días. Buenos días. Bien, ahí pasaba Luis Angió, que nos comentaba cuál era la situación de los trabajadores, ¿no? La verdad que indigna ver cuando, y les molesta mucho a los empresarios cuando ven algo organizado por trabajadores, no por ello llegan a hacer cosas como esta. Es algo que venimos observando desde hace rato, ¿no? Incluso en los distintos enredandos, recordemos la semana pasada a la fábrica de RB, que como recuperada ya tiene hasta una ley de expropiación. Recordemos también las constantes negativas, por ejemplo, los compañeros y compañeras de Sanón, que han logrado avanzar en su posicionamiento solamente a fuerza de puebladas y de levantamientos populares y de su propia lucha, por supuesto. O sea, como vos decís, hay una conciencia más allá de que esto no signifique una pérdida, o incluso hasta signifique determinada devolución económica, puesto que, como en el caso de Revela, las herramientas se compraron. Sin embargo, el solo hecho de que los trabajadores sean quienes decidan de su destino en una empresa, y en este caso en una empresa recuperada, es verdaderamente trastocar para ellos todo el sistema, ¿no? Así es. Bueno, ¿te parece que vayamos a una pequeña pausa y continuamos con el Enredando las Mañanas? Panchito.